¡Ay, ay, ay, ay! Ya estamos aquí. Para nosotros es un gustazo. Disparando rock and roll. ¡Dispara, dispara! Domingo, 12 a 14 horas en directo. Ya hemos llegado. Es hora del rock and roll. No te vas a arrepentir. Quédate ahí, por favor. Tanto si nos estás escuchando en directo o a través del podcast o a través de Templaria Radio. Gracias de corazón. El que te habla Chale Rock and Roll, disparándote a ese corazón que tienes. No lo escondas. Desterrados disparando al corazón. Y Generación Suicida, que estamos aquí de nuevo. El que os habla Chale Rock and Roll. Hoy no está nuestro querido Oscar. Obligaciones laborales. Pero le mandamos un abrazo enorme. Disparando rock and roll. Desterrados. Por cierto, 21 de febrero en Madrid, sale el sol. Podréis verlos en directo. Qué gozada y qué ganas de verles. Estoy palote de solo pensarlo, de verdad. Y hoy programa también con visitas de gente como Electric Fence, La Vida, y también a nivel telefónico hablaremos con Shua, que nos hablará de su nuevo trabajo. Así que programa cargadito, porque aparte sonará muchísima música y mucho rock and roll. Y recuerda, como dicen los desterrados, lo que está sonando ahora mismo, valió la pena, vale la pena. Estar aquí vale la pena por ti que estás ahí escuchándome. A través del directo, del podcast, da igual de lo que sea. Gracias. Pescado para poder comer el ahorcado de mi habitación de hotel. Es el paisaje que observamos las madrugadas de cada verano. Déjalo mal aparte, siempre hay algo que contar. Sumo resto y hago la media. Valió la pena, nunca hubo otra manera. Levantarse una y otra vez. Valió la pena, a pesar de los que dicen, de los que quieren. Ella, ella, la reina. Se despertó en un hospital. Iba vestida como un hada. Hasta lleva una estrellita en su varita embrujada. Soñó con pan de leche y miel, que su abuelita la esperaba. Pero en el cuento lobo malo en el bosque le acechaba. En el bosque le acechaba. Na na na na na na na. Princesa rompe el cristal. Princesa hada. Tahúres zurdos. Estuvimos viéndoles con Aurora a las voces y a la guitarra. Pedazo de bolo estuvieron dando aquí en Madrid el 19 de enero. Y tenían que sonar de nuevo. Empezaba a recordar. vamos con más rock and roll y de Aurora Beltrán, Tahúres Zurdos, Princesa Ada. Nos vamos a nuestro querido Francis Sarabia. Puro rock and roll, siéntelo en las venas. Donde el corazón te lleve, deja disfrutar. Domingo, 12 a 14 horas en directo. Lo que suena Francis Sarabia. Francis Sarabia, para mí, primer disco en solitario de este musicazo enorme. Para mí, uno de los mejores discos del 2023. Que me ha gustado muchísimo. Suena fresco, suena potente, con muchos matices. Y ahí lo tenéis, Francis Sarabia. Reputation, versión hecha por The Lizards desde tierras catalanas. más rock and roll, más rock and roll. Desde tierra catalán, desde tierras catalanas con The Lizards y esa versión de Joan Jett and the Runaways. Ese Bad Reputation. Un tema perteneciente a un disco de versiones, de covers, que salió con temas de Joan Jett, de Runaways, y venían los Lizards, de Lizards, haciendo ese Bad Reputation. Joan Jett, de Runaways, y lo que suena ahora, después de la versión de las Runaways, tributando a Joan Jett y a Runaways, ahí tienes Trapa y Turbo Exit, de Lizard desde tierras catalanas, y ahora a Madrid, Trapa y Turbo Exit. Trapa y Turbo Exit, a la luz de la luna, es el último trabajo, nuevo trabajo de Trapa y Turbo Exit. Ya sabéis, visitaron el programa, los temas los vamos pinchando continuamente sin parar. Y nos gusta, nos vuelven absolutamente locos. Gatos, callejones, luces de neón, puro y sencillo rock and roll y sentimiento flor de piel. La verdad es que me ha gustado muchísimo este disco, y junto al de Francis Sarabia, otro de los discos que más me ha gustado del año 2023. ¡Qué banda, qué disco! Y joder, Trapa, cantas mejor que nunca, ¡qué cabrón! Los vimos esta semana también en Gruta 77, dentro del Inverfest, junto a Oxys, esta fantástica banda llamada Los Magnetis Possibilities. encontramos tras una esquina, un resplandor entró en mi vida, mi corazón se despertaba por fin. Solo en Madrid rock and roll sal de mi vida. 26 de enero estarán en la sala Clamores, celebrando aniversario y grabando CD, DVD en directo. 26 de enero, sala Clamores, en Madrid, no te los pierdas. Pura esencia de rock and roll con sal de mi vida. Y este Solo en Madrid, seguimos disparados, que mucha, mucha música. Me gusta estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí, sin que te viera. Y en días oscuros me iluminabas a mí. Sigo en lo cierto, de que atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. A mí me flipan esta banda, me encantan. Se llaman La Mendinga, desde tierras, tierras extremeñas. No me provoques. Mira. saliva en cada verso. Pero tu populismo imanta borregos como una mosca ronda un excremento. Si me rajas las tripas por el medio, se derramaría todo mi veneno. Si fuera inflamable este sistema, yo te juro que sería la chispa, yo sería la bujía o el rayo encima de la encina. Por ti sería yo la chispa, sí, sí, la luz atravesando Berlín. Consumo propaganda, vuestras palabras son veletas y no hay viento. Oh. Así, así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la puerta en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batalla. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, la onda gira, gira, gira, sí, hacia donde gira, donde hay más peso. Tiene la fuerza en la pantalla, desde ella quiere empoderar tu vida. Y tú, creyendo tu macarra, tu vida cuelga de una batería. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, la onda gira. No hay nada en el aire, no hay nada que ver. No hay nada en el aire, no hay nada que hacer. No hay nada en el aire. Bueno, la verdad es que hemos interrumpido lo que estaba sonando antes, era el Cuarto Verde, chicos, perdonadme. Ya sabéis, os pinchamos continuamente. El Cuarto Verde es una banda que nos gusta muchísimo. Tuvimos la suerte de verles hace poquito, que tocaron en el Gürlitzer aquí en Madrid, y fue un concierto absolutamente demoledor. Estamos aquí arreglando el micro y estas cosas. Y bueno, lo que suena, La Vida. Antes que nada, Emi, qué gustazo, a ver si te suena el micro. Muy buenos días. Hola, muy buenas, Charlie. Oye, qué gustazo verte de nuevo. Bueno, vamos a hablar lo que está sonando La Vida, el proyecto en el que estás ahí involucrado, pero antes que nada, oye, estábamos comentando fuera de micrófono, te conozco desde Tao Te King, desde la maqueta. Y yo decía, pero... Virgen Santa, hostia, Haciendo memoria, yo creo que estamos hablando del 2000 y pocos, Sí, sí. O sea, estamos hablando casi 20 años. Es la hostia. Mm. Bueno, hay que decir que también, ahora seguimos hablando de La Vida, pero en La Vida también, y también hacíamos aquí cuentas, y decíamos, porque Alberto, que hay que decir que no ha venido, pero es que nos cae mal. Yo ya te dije, a mí también, Sí, me decía, Alberto me decía, oye, pero es que Alberto no puede venir. Y yo le decía, no hace falta que venga, no te preocupes. O sea que, bueno, Alberto, un abrazo enorme. Otro que también le conozco. Joder, yo creo que desde antes que a mí, yo creo. Sí, desde Nancy Hall, creo, de Nancy Hall. O sea, madre mía, Hard rock del bueno, Sí, sí, sí, sí, sí, joder. Virgen Santa. Y también hablábamos de Paña, Pañita, que joder. Mero fichaje. Sí, sí, a ver, que se nos está haciendo ya un hombre formal y serio, Sí, hombre, Paña ya, además ya se quitó la rastita, va ahí con su pelete ahí. Ya. Está más guapo que nunca también. Sí, vamos, yo me lo comería de todo, no lo comeríamos. Yo también. Se ha hecho gentleman. Bueno, digo Paña y digo Alberto que acompañan, están ahí involucrados. ¿Y quién más está involucrado en La Vida? Oscar, el hermano de Alberto, el niño, claro, también. Que también le otro conozco. Otro máquina, otro metrónomo, es la ametralladora de La Vida. Ya te digo. Yo, fíjate, antes de meternos y denunciar el concierto y demás y hablar un poquito más, oye, yo sí que te quería preguntar, tanto tiempo todos lleváis ahí a las espaldas, que tengo la suerte de conoceros. Oye, uno cuando se mete en este proyecto de La Vida... ¿Cómo están las ilusiones? ¿Está igual que antes? ¿Mejor, peor que cuando estabais con Tao Te King? España que estaba, que venía, estaba con Ricacé, con Paña, Radio Station. No Dogs. Alberto, que también le conozco un montón. De Niro también. O sea, un montón, una barbaridad. Pero concretamente tú que te tengo aquí, dime que cómo están las ilusiones y las ganas. Comparando con Tao Te Ching, aquella maqueta. Claro, o sea, es diferente, también han pasado muchos años. Digamos que ahora mismo la perspectiva que tenemos y la forma en la que lo nos tomamos todo es desde un punto de vista como mucho más calmado, disfrutando mucho más del estar juntos y el seguir haciendo música juntos. Y la ilusión es seguir haciendo canciones. Ya, digamos que a lo mejor se nos ha pasado un poco más la tontería esa de llegar a yo qué sé, ¿no? Y hemos pasado las frustraciones y los... El querer llegar a, y los números y tal, y ahora ya lo que nos llena es seguir haciendo música juntos, seguir subiéndonos a escenarios juntos, como el próximo viernes, y disfrutar de lo que estamos haciendo, disfrutar de la vida. Bueno, ahí, disfrutar de la vida, ¿eh? Exactamente. Bueno, fíjate que vinisteis cuando ya había salido, además, La Vida, salió recién salido el disco. Sí. Oye, cuéntame cómo estáis ahora con el disco. Yo no sé, ya lo habéis presentado en directo, sí. Lo habéis movido dentro de vuestras posibilidades, toda esta historia, pero, oye, ¿cómo encontráis al disco? ¿Lo ves ahora mejor? ¿Lo ves ahora mejor, peor, regular? ¿Hay cosas que no te convencen? ¿Ya tienes ganas de desecharlo y empezar a grabar otro? Alberto está con más ganas, con menos ganas. A ver, estamos como súper ilusionados por el nuevo material en el que estamos trabajando, que bueno, ya hablaremos de él. Pero para nosotros es un disco que está envejeciendo muy bien. Estamos súper ilusionados con él. De hecho, en nada cumple su primer año. De hecho, este concierto del viernes que viene es como para celebrar su primer cumpleaños del segundo disco de Perseverantia. Y nada, pues más ilusionados que nunca. La verdad es que es lo que te comentaba. Es una música que para nosotros está envejeciendo muy bien. Envejeciendo, ya ves tú, y llevo un año. Envejeciendo, Es que ahora todo va tan deprisa que... Bueno, claro, es que hablamos de un año y estamos hablando de algo que parece que esto es antidiluviano, coño. Pero, ¿cómo funciona todo ahora? Sacas una canción y en dos semanas ya eres pasado. Es que va todo tan deprisa. Hoy eres novedad y en una semana hay otros 300 novedades y tu canción o tu disco se convierte en algo ya pasado. Va todo tan deprisa y es todo tan de consumo rápido, de fast food. Sí, exactamente. Que ese es el problema, que ha pasado un año, pero parece que han pasado 10. Sí. En cómo funciona ahora mismo la música y la industria, un año es un lustro o 10. Sí, sí, bueno, ¿no? Yo creo que eso es todavía más presión para los músicos, para vosotros. Sí. Entiendo que esto, como dices, a ver, antiguamente, yo hablo antiguamente, pero estamos hablando, un disco se exprimía un año, dos años, y a ver, no te digo tres años, pero dos años se exprimían como mínimo. Sí, sí, sí. Y de hecho, nosotros, a lo mejor es que somos un poco románticos también, sí, ¿no? Pero sí que seguimos creyendo en el formato disco y que un disco tiene una vida y no es un mes, es efectivamente un año, dos años, mientras tú tranquilamente vas trabajando en el siguiente. Pero ahora, como tú dices, va todo tan deprisa, macho, que es que te obliga un poco a estar ahí todo el rato publicando nueva música. Y eso, pues entre comillas, es una presión que a nosotros no nos mola. O sea, nos pone un poquito las pilas para no dejar de trabajar, pero tampoco queremos caer en la composición y en lo fácil, ¿vale? Queremos seguir trabajando cada canción y cada disco. Pero efectivamente, tío, o sea, te empuja, ¿no? Uno siente que empuja. Estar publicando continuamente algo y bueno, no sé. Claro, yo incluso nos pasa a nosotros cuando pinchamos algo y decimos, coño, llevo un año. Y la primera sensación es, bueno, esto ya está pasado. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a decir pasado? ¡Un año, por Dios! ¡Un año, Ya ves, tío. Oye, vamos a decir la fecha, que si no al final nos enrollamos como las persianas y no decimos la fecha. Seguro que luego está Alberto escuchando y dice, Emi, Charlie, di la fecha, di venga. La fecha. Pues, venga, que Alberto es un poco machacón, ¿no? Sí, es machacón, ¿eh? Sí, sí. Es majo, pero es machacón, ¿eh? Sí, sí. A mí tampoco me cae muy bien, ¿eh? Pero que quede entre nosotros. Bueno, pero bueno, también tenemos la suerte de que Paña nos cae bien y equilibra todo esto, ¿eh? Paña es el que hace ahí de contrapeso. Es que Paña ahí, me le ves. Bueno, venga, vamos a hacer de la hecho, fecha. De hecho, las discusiones ahora en el local es entre ellos. Pero discusiones sanas de todo lo que es la composición. Sí, bueno, es que, bueno, hablamos de Alberto, pero Paña también es muy exigente, al igual que tú, ¿no? Pero Paña es muy... Paña es un cascarón. Rabias, tío. Es un tique, lo que pasa que como es tan entrañable, pues le queremos muchísimo. Y es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la verdad es que es otro... Pero bueno, antes, venga, di la fecha que nos enrollamos. Al final... Y ahora seguimos hablando, venga. Pues es el próximo viernes, 26 de enero, en la Moby Dick. Estaremos celebrando ese primer aniversario de nuestro segundo álbum, Perseverantia. Y muy ilusionados, vienen, nos acompañan Heiser, que vienen desde Badajoz, que vienen presentando su segundo álbum, que son una bandaza también. Uh-huh. Y pues con muchas ganas, tío, porque llevamos sin tocar en Madrid, joder, desde marzo, tío. Hostia, que tocamos en Sol, o sea, casi un año. O sea, que tenemos unas ganas de subirnos al escenario de la Moby que flipas. Bueno, recomendamos Moby Dick, luego lo vamos a decir otra vez el resultado el día 26 de enero, pero bueno, vamos a dejar que suene un poquito de música y ahora seguimos, que tú y yo nos enrollamos como las persianas, ¿eh? Yo no, yo como dice mi madre, si es que no para de hablar. No para de hablar. Bueno, España, por ejemplo, tampoco habla nada, ¿eh? Nada. Bueno, la verdad es que nos estamos poniendo tiernos aquí, todo, recordando los tiempos y estas cosas. Y me estaba comentando además que, como hablábamos esto de tanta rapidez, tanta cosa que se desecha ahora la música, hablábamos de un año y parece que esto ya es algo de vejestorios y antidiluvianos. Pero bueno, me estabas ya diciendo que hay temas nuevos, claro. Sí, estamos trabajando en nuevo material. Y venís más cabreados. ¿Quién ha sido el que ha pinchado y dice, tenemos que estar más cabreados? Alberto. De nuevo. Y luego Paña también ha venido con esa energía. Claro. Él también es muy noventero. Sí. Muy directo. Le mola esa misma música que a nosotros. Y también ha traído esa energía y ese empujón hacia adelante. Y nos apetece. A ver, aquí tengo que hacer una puntualización, claro. Es que este disco, veníamos de una época. Lo hablamos la pandemia. La dichosa pandemia, que como te comentaba off the record. Nosotros en la pandemia decidimos parar, o sea, es que no quedamos ni una sola vez. Todo el mundo se empeñó en salir de la pandemia con un disco. Nosotros al revés, paramos en seco, a cero. Y cuando acabó, nos pusimos a escribir un nuevo disco y salió esto. Y claro, tiene ese olor un poco a nostalgia, a melancolía, quizá. Pero ahora que ya estamos recuperados, nos ha vuelto la mala hostia. Y queremos volver al rock un poco con pegada. Y nos apetece hacer un disco de rock cañero. Oye, pero si te mejoraba, ya sabes, ni menospreciar, porque a mí me encanta la caña. Pero yo te lo decía, tenéis un puntito melódico muy especial. No sé, Eso va a seguir. O sea, no nos vamos a volver metalcore ahora. O sea, ¿por qué no? Te lo digo porque al final es una marca propia. Y mira que hay muchas bandas que, digamos, este estilo de música lo hacen, pero vosotros, yo creo que ha habido ese puntito o esa marca. Sí, yo creo que sí, que nuestras canciones tienen ese puntito un poco melancólico, pero a la vez tienen mucha luz, tienen mucha energía. Sobre todo buscamos la electricidad y también la elegancia, ¿no? Y que te haga un poco reflexionar también lo que estás contando. O sea, que tenga sentido también el vaivén de la música con los textos, O sea, que todo vaya un poco acorde y eso pues no lo podemos perder, eso va a seguir. Lo único que a lo mejor sí que nos pide pues un poco más de guitarreo, más de electricidad, o sea, no estoy hablando de volvernos... No, yo en ese sentido yo encantado, yo no voy a poner ninguna pega, pero es verdad que tenéis ese toque tan especial... Que a uno le engancha muchísimo, le engancha muchísimo, O sea, no lo sé, tampoco sé definirlo, no sé definirlo de una manera especial, pero creo que es un toquecito ahí muy especial. Sí, sí, sí, es mi manera también un poco de crear melodías, ¿no? Sobre unas bases a lo mejor muy eléctricas, pero sí que me nacen ese tipo de melodías. Tú eres, ¿no?, el que las crea, las melodías. Sí, yo escribo las letras y creo las melodías. Alberto me ayuda bastante, pero sí. Y te dejan libertad absoluta. Absoluta. Total, ahí... Y lo digo en el sentido de que, bueno, tienes ahí a Alberto, que es como un tío que le gusta llevar las riendas, y lo digo en el sentido positivo, no lo digo en el sentido negativo, y tienes a Paña, que también es otro otro monstruo de esto de llevar riendas, además. Total, pero... Y tú, claro, evidentemente. Pero sí que es cierto que, además, yo creo que lo que más nos une luego, lo que nos hace más... más grupo todavía, es que nos respetamos mucho. O sea, si nos tenemos que decir que algo no nos mola, no lo decimos, pero siempre por el bien de la canción. O sea, eso es lo más importante y todos lo entendemos. A veces pues sí que tenemos días un poco que es de encontronazos, pero siempre es eso, por el bien de la canción. Y creo que eso luego se nota. O sea, que están muy mimadas, están muy trabajadas, pero buscando la redondez en la canción. Claro. Con un mensaje, con un sentido. Y yo creo que eso, como prima por encima de todo, pues hace que funcione. Y que salgan estas canciones. ¿Y qué te gusta? Bueno, porque bueno, ha pasado un año, lo decimos, y lleváis desde el marzo del año pasado sin tocar. Sin tocar en Madrid. En Madrid. Hemos tocado en festivales y eso, pero en Madrid. Bueno, hicimos lo de Within Center, pero eso fue una canción. Una canción nada más. Tampoco lo considero un bolo, ¿no? En sí, fue un. Pues, bueno. Una cosa curiosa, dejémoslo en algo anecdótico. Curioso, bueno. Pero no lo consideramos un bolo en Madrid. Esto sí, este ya es nuestro bolo, con nuestro sonido, nuestro técnico, todo... Claro, 26 de enero. 26 de enero, viernes. Sala Moby Dick. Sala Moby Dick. Oye, pero lo que te iba a decir, con la perspectiva ya del tiempo y escuchar el disco, ¿qué te gusta del disco? Porque estamos diciendo un montón de cosas, estás diciéndolo, y entiendo que eso evidentemente es lo que piensas y lo que te gusta. Sí. Pero uno, no sé, cuando uno se sienta tranquilamente, se pone una cerveza, estás con tu chica, tranquilamente, ponéis el disco y dices, coño, ¿qué me gusta más? Pues es muy curioso porque, claro, hay una época en la que lo escuchas mucho porque es la novedad y lo tocas, pero luego te tiras como un montón de meses sin hacerlo porque claro, acabas como súper saturado de tanto tocarlo, escucharlo. Y sí que es verdad que hace poco he vuelto a escucharlo, como tú dices, y he redescubierto muchas cosas, muchos momentos, muchos pasajes que me han llevado al momento en el que escribí esas canciones. Y eso pues es como revisar un álbum de fotos, ¿no? Que te transporta y te vuelve a llevar. O sea, es muy emocional. Sí. Es muy emocional. Y me gusta incluso más ahora que cuando lo terminamos. Eso, fíjate. Eso es una gozada, ¿eh? Pero ¿sabes con lo que me ha pasado últimamente? Más todavía con el primer disco. Toma ya. El primer disco acabé como hasta los cojones de él, de escucharlo, de hacerlo. Y de repente lo he vuelto a escuchar. Jo, tío, encuentro también mogollón de cosas. O sea, estoy súper orgulloso de los dos. Además que cada uno tiene... Uno es más visceral, el primero. Y el segundo es más emocional, más nostálgico. Tiene otros momentos. Y no sé, me parecen... muy diferentes y muy parecidos a la vez. Y eso me ha molado un montón, o sea, me siento súper orgulloso de estas canciones. Oye, yo también te lo preguntaba la primera vez que viniste. El cambio de Tao Te Ching aquí a la vida, ahora ya estás como, a ver, estabas con seguro del cambio, evidentemente cuando uno te escucha cantar lo sabe, pero ya estás como diciendo, coño, he dado el paso correcto. Sí, porque además este cambio lo que ha hecho es que yo buscara mi voz, de verdad, mi propia voz. Digamos que en Tao Te Ching sabía, o sea, quería hacer, digamos, un estilo muy determinado y creo que conseguí hacerlo o lo solventé con... Lo solventaste y lo hiciste bien, muy bien. Pero sí que lo escucho y me gusta, pero noto cierto tono impostado. Esto... Aquí afinas, aquí reconozco más mi voz y y las emociones las reconozco más en mi forma de interpretar a la hora de cantar y todo eso. Incluso la forma de escribir. Ya no estoy tan cabreado, ahora miro al pasado con otra visión y al presente. Y no sé, me siento mucho más a gusto con lo que hago, sí. La respuesta es sí. Sí, ¿no? Oye, más relajado, como tú dices. Más sí, relajado sí. A nivel de más letras. Sí. Entre comillas, sigue teniendo su punto reivindicativo también, pero siempre desde mi forma de contar las cosas y de expresarme. O sea, no somos Rage Against the Machine, pero también tiene mucho contenido de lo que no me mola. Lo digo, ¿no? Y sobre todo en las nuevas composiciones se va a ver también. Porque ahora hay mucho de lo que hablar y de lo que quejarse, de lo que reivindicar, y se puede hacer desde este estilo de música también. ¿Por qué no? Yo hablo mucho de emociones y de cómo me sentí hace un montón de años. Me obsesiona mucho el tema del tiempo, sobre todo en las letras. El tiempo es una cosa que me vuelve muy loco y siempre está ahí. Pero bueno, también me apetece hablar de lo que a día de hoy me está un poco cabreando y me apetece ir por ahí también. Sí, pero es de los que yo creo que las letras también metes ahí el dedo en el corazón ahí. Siempre. Y a remover, y a remover, y a remover, ¿eh? Con cariño, ¿no? Pero a remover. Sí, a ver, nunca he sido muy muy explícito decir las cosas muy agresivamente, pero las digo, yo las lanzo ahí también, ¿eh? Solo no hace falta ni leer entre líneas. Solo, hay que escuchar quizá con un poco de atención y te vas a dar cuenta que también dejo mi mensajito, ¿eh? O sea, no... Dejas tu mensajito, ¿eh? No es todo chico encuentra chica, chica deja chico. No, también hay espacio para todo. Bueno, hablabas del tiempo, ¿eh? Hablabas del tiempo y aquí está. Vamos a dejar que suene un poquito más de musiquita. Seguimos hablando y recordamos 26 de enero, Salamo Vidic. Vas a estar tocando La Vida junto a Heiser, que luego hablamos de ellos, que yo te decía, me suenan una barbaridad y no sé si los he visto o los conozco o los he escuchado. Pero bueno, me acordaré. Pues sí. Ahora hablamos de ellos porque, sin desmerecer a vosotros, también vamos a darles un poquito de... Claro, claro. Que se lo merecen, coño, que se lo merecen. Hombre... Bueno, hablábamos de la obsesión del tiempo, ¿eh? Sí, tío. Siempre presente, siempre presente. Bueno, preciosa canción, La Vida. Y bueno, vamos a volver a recordar que no se nos olvide otra vez. Para Alberto, no te preocupes que lo decimos, ¿eh? Alberto, no te preocupes. Luego Paña lo escuchará y dirá, ¿cómo me escribirá? No sé qué tal. Bueno, abrazos enormes para los dos. Que vamos a decir la fecha, que si no se nos olvida. O insistir otra vez. 26 de enero, viernes, el viernes que viene, en la Moby Dick. La apertura de puertas será a las 8:30 y los conciertos empezarán a las 9, imagino. Oye, buena, buena sala, habéis escogido buena sala, ¿eh? Sí, nosotros... A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, a lo mejor no, nosotros nos gusta ser quizá un poco más selectivos, no tocar mucho, pero intentar tocar en salas donde creemos que, que nuestra propuesta puede funcionar bien a nivel sonido y tal. Y encima esta vez vamos con técnico propio, que yo creo que va a estar muy guay. Vamos con técnico propio, sí. Estamos hablando ya de que queréis sacar un sonido igual que el del disco. Eso es, o más potente incluso. Nuestro directo lo que tiene sobre todo es eso, tiene una puesta en escena, yo creo que bastante, muy visual, mucho movimiento en el escenario, mucha electricidad. Y nos gusta cuidar mucho que suene todo a disco, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental. Y sí, podemos contar con la ayuda. Cuando hemos tocado en el sol, pues es que hemos tenido a Mr. José Lanota y a los mandos que... Joder, menudo nos, es. Nos conoce a la perfección y nos ha hecho sonar. Vamos, tío. Yo no sé qué hace este hombre que... las manos es para marcarlas, ¿eh? Para marcarle las manos, ¿eh? Yo todo lo que he visto en el sol, que él estaba a los mandos, ha sido, tío, de disco. O sea, de disco, increíble, con una pegada y una claridad. Yo lo mismo, y además he tenido la suerte de ver las pruebas de sonido con algunos grupos y le ves ahí trabajar. Verle trabajar es un espectáculo. Es un espectáculo, porque es que hasta que coge el sonido de tal guitarra y de tal no sé qué, no para, Para arriba, para abajo, para arriba. No para, no para. Es absolutamente tremendo. Oye, estábamos comentando, y no quiero pasarme porque estábamos hablando del vídeo, de las imágenes, del diseño del disco. Una brutalidad, y estábamos hablando de la mujer de Alberto, sí, me estabas comentando, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos enamoradísimos del trabajo de Carol, porque es que es brutal, es brutal. Y lo único que hace con su trabajo es hacer más grandes todavía las canciones, porque las acompañan de tal manera, o sea, que les dan otra dimensión. Y es como cuando te comprabas un disco y estabas escuchando la música y no podías apartar la mirada y tenías el vinilo delante, o sea, ¿no? Sí. La caja de adelante, pues es igual, queríamos tener un poco esa sensación, ¿no? Queríamos generar esa sensación de que no puedes dejar de mirar la portada mientras escuchas la canción. Claro, y la historia además que ella entiende perfectamente las letras, las canciones y todo. Y sí, incluso cuando estuvimos trabajando en el arte del disco, pues ella me preguntaba, oye, ¿y esto por dónde lo...? O sea, si no me preguntaba por las letras, un poco el corazón de cada canción, y es que nos entendemos a la perfección. Muchas veces no le tienen ni que decir nada porque ya es el segundo disco con el que trabajamos con ella y nos tiene pillado el punto, pero es que esta vez ya se ha superado por todos lados. La mezcla de colores, cómo utiliza esas referencias al mundo antiguo, los dioses, que a mí me encantan. Bueno, o sea, lo hace de una manera muy especial. Yo recomendaría a toda la gente que, aparte de que se hagan el disco en formato físico, que van a ver el formato, cómo está hecho todo el diseño, que se metan en internet a ver los vídeos, los videoliris, porque son una auténtica gozada, ¿eh? Eso es, y además, claro, están basados en cada una de las portadas de cada uno de los singles y tienen un trabajo genial. Por eso te digo que es ponerte la canción y ver cómo el movimiento, ¿no?, de los diferentes elementos que participan en la portada, en el arte de cada canción. Y es hipnótico, tío. No, es que... Eso sí, vídeos en que salgáis vosotros ya no vais a salir ninguno, ¿no? Es que, a ver, Alberto, yo también os aprecio mucho, pero, a ver, teniendo a tu mujer que hace estas cosas, ¿qué vais a...? Esa es nuestra discusión de, pero, tío, ¿para qué vamos a hacer vídeos? A ver, yo sin menospreciaros, de verdad, pero es que son unos vídeos... que son hipnóticos, de verdad. Sí. O sea, uno no se cansa de verlos y de verlos en YouTube y en internet y ponérselo en bucle. Claro, y siguiendo un poco lo que va contando la historia, ¿no? Lo que van contando los textos, cómo se van moviendo las diferentes figuras. Que esto es un curro, ¿eh? Esto es un curro, aparte de lo que es toda la parte técnica. Sí. el cómo se va coordinando y todo esto. O sea que hay que decir que enhorabuena, enhorabuena. Sí, sí, bueno, enhorabuena, claro. Que sí, sí, sí. Encantados de tenerla en el equipo y por mucho tiempo, que sea por siempre. Alberto, no la sueltes, que te la roban, ¿eh? Alberto, no la sueltes, que te la roban, ¿eh? No. Vamos, esto como lo vean otros grupos, se la roban, ¿eh? O sea que... No, ya le han echado el ojo, ¿Ya le han echado el ojo? Hombre, claro, es que ese trabajo es que muy bonito. De hecho, es la que ha trabajado en el arte del último disco de Ciclocéano. ¡Hostia! ¡Joder! Otra banda que me otra flipa. Otra bandaza, claro. ¡Uf! Nosotros, me pone... Son otros hermanos, tío. Sí, la portada ya se la habían hecho, pero bueno, ella a partir de la portada ha generado el resto del arte y para mí ha quedado maravilloso. Bueno, es un disco que tengo pendiente. Las últimas veces lo estuve viendo a Ciclocéano y... Te vas a flipar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Con nuestros hermanos. Bueno, yo los conocí con el anterior disco producido por el Destirpe y, joder, hostia, por Mar... Para descanse, Mar. Exactamente, y joder, otra bandaza, otra ¿eh? Otra bandaza. Oye, sí. No digo que sea igual que vosotros, pero sí que van metiendo la melodía y estos sonidos más especiales. Sí. Es que nosotros nos sentimos muy hermanados con ellos. Hemos tocado juntos. No digo que seáis iguales, ¿eh? Pero sí que tenéis... Pero es que vamos, además, creciendo juntos. O sea, el primer disco lo sacamos a la vez. El segundo disco lo hemos sacado casi a la vez también. Ellos presentan... El disco salió el jueves pasado. Sí. El signo de interrogación, que es una pasada. Lo tengo que pillar, pero ya. Pero ya. Y presentan disco, creo que es el 23 de febrero... Como no, en la sala del sol. Hostia, o sea, cita... me cago en la leche. Yo le... Un saludo para Antonio Curros y el resto de la banda, bueno, que pues les queremos mogollón. Bueno, son una banda estratosférica. Total, total. Se me pone la piel de gallina. O sea, sí. Yo los vi y flipé en colores. Y casi, casi mejores personas. Bueno, no, bueno, bueno, sí, sí. Sobre... No, sobre casi, casi. Casi, casi. A la par, a la par. Hasta a la par. Bueno, yo es otra de las bandas que. Fíjate lo que te decía, no compararos, pero sí que tenéis. O por lo menos me producí los mismos sentimientos. Sí, sí, sí, no. Y para mí, esa comparación es un halago. O sea, no es... Para nada nos lo tomamos a mal. Todo lo contrario. Nos sentimos súper afines a ellos. Pero ya incluso por la manera en la que sentimos y entendemos la música. O sea, provenimos de los mismos lugares. Bueno, vamos a decir, 26 de enero vais a estar tocando en la Sala Moviri con Heiser. Que no los conozco. ¿De dónde vienen esta banda? Son de Badajoz. Son de Badajoz y hacen un rock alternativo guapísimo. A nosotros nos molan bastante y bueno, se dio la oportunidad de tocar ambas bandas juntas y dijimos, pues ¿por qué no? Adelante. Y además, en lo personal nos hemos entendido fenomenal, nos conocimos un poco pues, por lo típico, las redes, grupos de WhatsApp en los que estábamos un montón de bandas en común, hicimos muy buenas migas y pues bueno, ojalá de aquí nazca una larga también. Amistad en lo personal y en lo musical. Ojalá, ojalá pronto podamos ir también para allá a tocar con ellos. Bueno, ojalá, en Badajoz. Y nada, vienen presentando su segundo disco, que está guapísimo, y nada, pues otra banda para descubrir. Otra banda para descubrir. Sí, oye, sí. Y si menospreciara Heiser, que los descubriremos y los disfrutaremos, pero oye, oye, un bolo con Ciclocéano... Eso tiene que pasar ya. Por favor. Tiene que pasar ya. Por favor, por favor. Tocamos con ellos, con el primer disco, tocamos en Fuenlabrada. Pero tenemos pendiente volver a tocar y no puede tardar mucho en que eso pase. Porque además, pues es que, ya te digo, o sea, que el entendimiento es total, en lo musical, en lo personal y... ¿Qué tiene que pasar? Ya está. Por favor, ¿qué tiene que pasar? Bueno, la verdad es que es un gustazo, no nos queda más tiempo porque luego tiene que venir otra banda, pero tengo que volver a daros la enhorabuena, de verdad. Joder, qué ganas tengo de veros. 26 de enero, Sala Moby Dick. Sala Moby Dick, que la última vez que tocaste en la Sala del Sol no pude por curro y estoy como loco, es que por ver. Eres un tipo muy ocupado. Bueno, pero vamos a intentar. Vamos, el 26 de enero y en la Moby Dick, que si me nos perdía otras salas, qué sonido, qué sala, cómo atienden a la gente. Y es un clásico de nuestra ciudad también. Sí. O sea... Creo que todavía sigue, claro, los controles de la banda, de la sala, creo. Sí, eso es. Claro, trato si me lo pareciera a género masculino, cuando lo llevan los controles una mujer. Eso es garantía. O sea, garantía. Yo lo reivindico que también. Que me perdonen el resto de. No. Pero es que yo, donde estoy a gusto, donde estoy muy. Mira, que vienen por aquí. La verdad es que estoy muy, muy a gusto cuando voy a la Sala Moby Dick, sin menospreciar otras salas. No, por supuesto. Hay que defender y reivindicar la vuelta a la sala, los conciertos en las salas. cuantas más salas mejor, y que Madrid esté lleno de salas y conciertos en salas, que es donde, como digo yo, donde nacen y donde se hacen las bandas de rock y las bandas de verdad. En la sala, es donde nos vemos las caras. Emi, muchas gracias de verdad por Charlie, venir. Charlie, gracias a ti, me cago es en ti. Es un placer que venga a tu chica, que también se ha molestado en venir. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Es un placer enorme. Y ya sabéis, 26 de enero van a estar en la sala Moby Dick. Carol, un abrazo enorme. Y tu chica, a la gente de la banda, menos Alberto, que Alberto ya, es que... Ya, hablaré con él. Pero Paña me cae muy bien, ¿eh? Pero Paña me cae muy bien, o sea que... Otro abrazo para Oscar, ese va a quedar. Y Oscar. Pero Alberto, Bueno, se lo va a hacer. Bueno, no te digo que le echéis de la banda, pero... No, pero bueno. Pero le podéis poner una esquina detrás de la batería, ¿no? Sí, para que no se vea... Ya, pero echaríamos de menos sus camisas, su puesta en escena con su gafita de sol. Es un imprescindible, es un básico. Abrazo enorme, que se te quiere. Anda, que no también me ha aguantado ahí la hostia. Muchas gracias de verdad, Sala Moby Dick, La Vida, junto a Heiser, 26 de enero. Enhorabuena de verdad por estar ahí al pie del cañón. Y la verdad es que muchísimas ganas de veros. Gracias, Charlie. Así que seguimos música. Ya tenemos por aquí a la gente de Electric Fence, que van a estar tocando el 3 de febrero en la Sala Gruta 77. Me flipan Electric Fence. Creo que son buenos, ¿eh? Son muy buenos. Son muy buenos. El Indio ha tenido el gusto de que puedan tocar el 3 de febrero en la Sala Gruta 77. Oh, otra sala acá, ¿eh? Ayer estuve en la Gruta 77 y le dije: Indio, enhorabuena, estás cogiendo y haciendo una buena programación. Les pega, no han parado tampoco de estar en el Gruta, ¿eh? Bueno, vamos a dejar que suene y ahora hacemos el intercambio de estas cosas. Oh, yeah. Siempre hubo un antes mejor, siempre hubo un antes que yo. No me hagas caso, estoy de paso. ¿Quién da la cuerda a este azar sin fecha de caducidad? ¿Qué avanza? Bueno, absolutamente brutales. La verdad es que antes que nada hemos despedido a Emi de la vida. Sonaban antes a continuación Dirty Rules y Look con su nuevo disco. Ya sabéis que estuvieron la semana pasada por aquí y bueno, seguirán sonando bastante. Y cuando se acerque la presentación, el próximo concierto de Dirty Rules en Madrid, que harán con Jolly Joker en la sala Rockville. Coño, que me estaba diciendo la R, me equivoco. Bueno, pues aquí tenemos lo que está sonando, es Electric Fence. La verdad es que tenía unas ganas también de que sacaran nuevo disco y antes que nada, y de que vinieran. Antes que nada, chicos, gracias de verdad por venir. Es un placer poder hablar con vosotros y que vengáis aquí el domingo. A ti por invitarnos, hombre. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un gustazo. Bueno, está sonando el Acid Mississippi, que pertenece a uno de los temas del próximo disco que va a salir. Antes que nada, ¿cuándo vamos a tener el disco? Pues digital la semana que viene. A ver, habla bien, Lo tenéis en todas las plataformas. Uy, cógete este otro micro, anda, cógete el otro micro, que hola, no sé hola. Por qué te falla. ¿Este se oye? Sí. El tuyo sí, se te oye. Pero bueno, a ver, ya que es el vocalista. Y este también. A ver cómo hablas, a ver cómo hablas. En este se me oye. Ahí está. Sí, es que si dicen, me cago en la leche, no suena el vocalista. Joder, como que me van a decir, bueno. Vocalista no sé, pero yo que. Acércate bien al micro, Bozarrón. Ahí está. Hacemos unos coros, si no. No te. Bueno, ¿cuándo va a poder salir el disco? ¿Cuándo tenemos fecha? Porque hay el 3 de febrero el concierto en la sala Gruta. El concierto de presentación oficial. El 25 de enero tendréis ya el disco en plataformas para aprenderos los temas, saberos la letra y poder hacerme la cobertura. Lo vais yendo el jueves. El jueves de esta semana, sí. La que viene, sí. Tenéis 5 días de espera, que va a ser dura. Sí. Pero... lo tenéis. Es el día 25 y 5 días, 5 porque rima. Claro, para todos vosotros. Está todo pensado. Está todo pensado. 3 de febrero, esperaremos a que salga ya el 25, que salga el nuevo disco. Y me estabais comentando además, porque yo preguntaba: ¿va a salir en CD, vinilo? En vinilo, ¿no? En vinilo. Como Dios manda, me imagino que con ganas de. Yo creo que vuestro primer vinilo. Sí. ¿O hay algún vinilo más de alguno de los discos? Es nuestro primer vinilo. Primer vinilo. Lo que no sabemos seguro todavía 100% es si lo vamos a tener listo, producido, para tenerlo bien, en el concierto. La idea es que sí, pero los vinilos a veces pasan cosas. Muchas cosas que no podemos controlar y sí, la verdad que... Tenemos prisa a ver a la fábrica, a ver si los pueden planchar rapidito. Y bueno, intentaremos. La verdad que el vinilo queda muy bonito, y además nos han hecho un arte espectacular nuestro compañero Juan Anastasio, pero a nivel de fabricación y demás es bastante más jodido que un CD. Claro, es difícil, aunque un CD como que es más fácil de hacer y estas cosas, sí. Y lo pueden hacer en todos los sitios, un vinilo no. Primero tienes que buscar una fábrica, que no hay muchas, y luego que... Bueno, que los procesos a veces pues el proceso hay un poco de tira y afloja, de mandar la prueba, las escuchas para pasar un poco el control de calidad. En nuestro caso tuvimos que volver a mandar el máster para allá para que revisaran tal, y bueno, yo creo que ya la siguiente ya es la buena. Bueno, hay que decir que esperaremos que la siguiente sea la buena, como tú estás diciendo. Esperaremos, pero bueno, oye, comentadme, ¿cómo se siente uno ya con nuevo disco? Porque presentación, volvemos a insistir, 3 de febrero, Gruta 77, ahí iremos de cabeza. Pero oye, ¿cómo se siente uno con nuevo disco? Porque yo creo que el anterior disco ha pasado ya un tiempecito, no sé cuánto, pero yo... 2016. El Motor Killer, sí. También ha pasado la pandemia, ha pasado un montón de cosas, ¿no? Ahí la cosa. Nuestra idea era habernos metido en el estudio a grabarlo todo en abril de 2020. Y pues por razones obvias fue imposible. Porque estábamos todos encerrados y demás, que fue cuando sacamos además el Master Blaster, que estaba sonando de fondo. Sí. Y pudimos sacar el Master Blaster porque lo habíamos grabado el noviembre anterior. Y pues se aprovechó un poquito el impasse del confinamiento para mezclarlo todo y hacer el vídeo y demás. Pero claro, el disco quedó en stand-by y pues hasta que volvimos a coger un poquito de rodaje de ritmo, otra vez sí. Y de ritmo y nos pudimos poner a ello, pues ya, de pues hecho bueno, tan mal porque las canciones han ido cambiando, claro, no hubieran sido las mismas canciones. Nos ha venido muy bien menos. Porque nos ha permitido dejar los temas muy redonditos, muy como nosotros queríamos, y de hecho escuchas las primeras demos que grabamos de los temas y lo que es el disco y no tiene nada que ver. Ajá. ¿Y qué buscabais conseguir? Porque lo estáis diciendo, redondito, más redondito lo habéis pulido, ¿qué habéis conseguido más? Porque, a ver, me estás ahí mirándome y le estáis diciendo, venga, no, sí, bueno, realmente lo que queríamos pero te queremos a pesar estoy de todo. De resaca, sí. Oye, no te preocupes que a todos nos pasa. Hombre, por supuesto. Hombre, te queremos a pesar de todo, ¿eh? O sea que... Pues lo que queríamos conseguir con el disco era, no pretendíamos nada, simplemente plasmar lo que, pues en ese momento, las canciones como surgieron, no queríamos buscar ningún, bueno, seguir en la línea en la que seguimos, pero bueno, el disco la verdad que tiene una evolución musical con respecto al anterior. Y porque ha salido al final de nuestras entrañas, sin pretender mucho, y lo que salía lo intentábamos arreglar y dejar de la mejor forma, claro, para que fuera de realmente 100% nuestras carnes, nuestras ingles están ahí. Ahí está. Y, pero aparte de lo que tú me estás diciendo, evidentemente todavía no hemos escuchado el disco entero, pero tú que lo has escuchado, lo has grabado, lo has hecho y tal, dime, ¿qué te gusta especialmente de este disco? ¿Qué dices? La batería, este... la batería, ¿no? Sí, mucho, está muy bien tocada. Está muy bien tocada. Sí. No, la verdad que mira, del disco, la verdad que son todo temas, para mí muy especiales, porque, ya te digo, como no los hicimos pensando en nada, simplemente han salido temas muy muy propios, muy individualmente, muy distintos, y luego lo que más me gusta de todo es la producción de aquí de nuestro jefe espiritual, Sergio Gabaldón, el guitarrista, que tiene una producción maravillosa, una mezcla espectacular. Calla, tonto. Es verdad que contar con Sergio en este sentido... Bueno, te quita un montón de preocupaciones. Sí. El tema que, pues eso, te quita las preocupaciones de saber que va a ir en la dirección que tú quieres. Entonces, no tenemos que buscar a alguien para que haga esto o lo otro. Pues ya sabemos que Sergio es la persona ideal y es que ha quedado un disco de puta madre. Sí. ¿Y en qué os ha exprimido o en qué exprime más Sergio a la hora de grabar, a la hora de todo? ¿En qué exprime más? ¿En qué exprime más? Pues... ¿O lo teníais también todo tan claro, no, que esto va como... corredito? Es que la verdad es que la forma de exprimir... Pueden pasar dos cosas. Depende del... En el proceso de grabación, Sergio te exprime como con cariño. O sea, te saca como lo mejor. No exprime, sugiere. Sugiere, ¿no? Pero, y poco. O sea, te lo exprime, bueno, como tan sutilmente que dices... Mira qué rico. Bueno, ¿y qué le sugieres tan sutilmente? Porque me imagino que tú tendrías también algo en la cabeza cuando confían en ti de esa manera, ¿no? A ver, yo qué sé, cuando estás en una banda, cuando eres parte de una banda, pues al final pasas muchas horas en el local. Sí. Y quieras que no, sabes lo que está pensando el otro más o menos, o por dónde va, lo que quiere decirte. Pues, sí. Y entonces ya tenemos una confi muy, muy grande, ¿eh? Y no sé, yo creo que un tema X, por ejemplo, pues estabas ahí comiendo en el local, tocándolo, y cada uno pues... tiene como una idea de por dónde tiene que ir, y intentamos como banda pues que las ideas confluyan, ¿no? Claro. De hecho salieron arreglos durante la grabación de la batería, por hacer yo cosas, luego surgen arreglos que a lo mejor él hace después de eso, o sea que... Quiero decir que nos vamos amoldando un poco todos a todos, y, claro, y por eso te digo que es un disco especial y es muy orgánico, muy nosotros... Y es... yo creo que refleja muy bien lo que ha sido nuestra vida los últimos años. Sí, claro. Tiene momentos arriba, momentos abajo, momentos más cañeros, momentos más de bajoneros. Yo creo que se huele la birra. Sí. Bueno, fíjate que estábamos diciendo Acid Mississippi, yo creo que fue el primer tema que salió, el primero, ¿no? Sí. Sin menospreciar otras cosas, ni lo que venga cuando escuche todo el disco, pero hostias. O sea, yo cuando lo escuché, yo digo, madre mía. Sí, de hecho, era la intención. O sea, fue el primero que escogimos porque dijimos, esto tiene que ser, llevamos mucho tiempo sin sacar nada, y este tiene que ser un bofetón de decir, oye, que estamos aquí. Y te lo llevas, así. Ah. Bueno, es realmente un bofetón, y desde luego yo cuando lo escuché, que además lo pusisteis en vuestras redes a nivel de Facebook y tal, y yo te decía además, el vídeo que está hecho con inteligencia artificial, hostias. El vídeo refleja un poco lo que es el tema, Acid Mississippi, o sea, es como si te hubieses comido un ácido y se te hubiese ido completamente de las manos. De hecho, es un poco de lo que trata la letra de la canción también. Sí. No digamos, no, no vamos a decir que sea autobiográfica en ningún momento. Tampoco lo negamos. No lo es. Ahí está, vamos a dejarlo claro, Tampoco lo negamos. No lo es. No, vamos a dejarlo claro que no lo es, pero... Mamá, oye, no lo es. Pero imaginamos que si en algún momento alguien se metiese de ácido y se perdiese la orilla de un río, pues podría pasar cualquier cosa. Es absolutamente tremendo. Vamos a dejar que suene y ahora seguimos hablando. Recordamos 3 de febrero presentación del disco en Gruta 77. Luego el indio ha tenido buen gusto, ¿eh? Tiene buen gusto, ¿eh? Estaban diciendo que también soy libre de que no me guste. Estábamos aquí discutiendo y debatiendo sobre este tema, que estábamos diciendo que, bueno, que te puede gustar o te puede disgustar, porque es muy diferente. Pero bueno, yo os decía que es una hostia en la cara, y sobre todo muy diferente, sin menospreciar el anterior disco. Y tú me decías, Borjo, que además el primero, digamos, que no sé si has participado en a nivel de composición, digamos, dejar tu propio sello, claro. Más que el Motor Killer, ¿no? Claro, es lo que te comentaba antes, que al final en el Motor Killer yo llegué con a mis apuestas. Estaba ya todo hecho, todo compuesto, y me dijeron, cántatelo. Y me lo canté. Pero claro, este ya pues ha habido composición en la línea vocales, letras, este ya es más mi retoña, digamos. Y especialmente, ¿qué has dejado tú en este retoño? ¿Qué crees que has dejado especialmente? No sé si a nivel de técnica de voz, a nivel de composición, porque por aquí estaban hablando de la batería, los arreglos de batería, por aquí han hablado de la producción, de cómo... Pero ¿tú qué has dejado? Sobre todo las letras, porque luego a nivel de composición de líneas vocales y tal, yo he puesto parte, pero luego ha habido muchos arreglos por parte de Sergio, de Dudu, de Luis, o sea, todos van metiendo ahí... los tarareos de Dudu. Los tarareos de Dudu, siempre. Y al final, sobre todo las letras. Las letras es donde más he dejado yo mi alma, digamos. Porque luego al final, a nivel de técnica vocal... Pues sí que es cierto que he tenido unos problemillas médicos estos últimos años y me he visto afectada la voz. Y ha sido complicado. Me imagino que ha sido complicado, pero te puedo decir que no se nota que hayas tenido problemillas médicos, ¿eh? Hombre, porque ha habido mucho curro detrás, pero vamos, a nivel de técnica, pues he dado la técnica que llevo de siempre de serie, de dentro. Y sobre todo eso, mucho sentimiento, mucho... dejar el cariño en la letra. Uh-huh. Oye, que sobre todo porque él habla de las letras, vosotros que lo veis desde fuera, ¿qué aporta él con las letras? ¿Qué os gusta de las letras de él? No sé qué, porque él está hablando de las letras, pero ¿cómo lo veis desde fuera, el resto de miembros de la banda? Yo personalmente el tema letras en general, cuando escucho rock and roll me fijo un poco menos, ¿vale? Uh-huh. Me refiero como público, ¿vale? Menos que con otro tipo de músicas que, claro. que te centras más en, yo que sé, pues algo más acústico, que sí que te coscas más de las cosas. A mí lo que más me gusta de la manera que tiene Gorjo de escribir las letras es el... Yo voy un poco más a la técnica, pues el fraseo, de que encaje bien rítmicamente, que es a mí lo que me... Una canción me queda bien cuando... rock and roll me refiero, ¿eh? Pues cuando rítmicamente el fraseo está como bien, bien hilado y encaja de booty con la batería, con lo que pide, más que lo que diga la letra en sí, que también, ¿vale? Que tiene sentido y además hay ciertos, si los conductores por el disco, si te miras las letras y tal. Y bueno, yo que sé, por ejemplo, en The Island sí que es una letra más que si te fijas ya es más personal y es muy bonita y mola porque es como un tema pues más alegre en general, no solo en letras, sino musicalmente es como más de hecho, casi funky, ¿no? Es una canción de amor. Sí, uh-huh. Es el tema más moñas que tenemos en el disco, uh-huh. Con diferencia. Pero luego lo escuchas y no es nada moñas. Oye, claro, pero fíjate, porque lo que está diciendo, pues evidentemente está ahí. Y a ver, tú haces letras de calidad. Yo que no entiendo mucha idea de inglés, pero sí que voy cogiendo las ideas y voy viendo los giros y algunas cosas. Pues la verdad es que no eres como cualquiera haciendo letras en inglés, ¿vale? Hombre, por suerte o por desgracia, la verdad es que los idiomas siempre se me han dado bastante bien. Y he tenido, pues también he tenido que trabajar con gente de Inglaterra, sí. Y demás. Y al final, pues lo bueno que tengo es que se me va quedando. ¿Pero te meten mucha criba en esto en cuanto a letras? ¿O realmente te dejan...? Me dejan total libertad. Total libertad. Sí que se las paso luego siempre a Sergio, que sabe todavía más inglés que yo. Control de calidad. No haya metido ninguna gamba o haya puesto algo que no tiene ningún puñetero sentido. Sí que, a ver, en letras también, que sé, siempre antes de que este viviera Gorjo, pues en Dudo hacía muchas letras. No solo los cantantes hacían letras. Sí. Yo tenía alguna letra del motor. Uh-huh. En este creo que tengo una letra. De hecho, en el AC Mississippi, por ejemplo, parte de la letra es de Dudo. Claro. Uh-huh. Bueno, lo que estaba sonando, que también lo estaba sonando de fondo antes, estábamos hablando la versión de Stevie Wonder. Comentadme cómo uno le... A ver, evidentemente uno escuchando el tema, pues dices, coño, pues es que suena de puta madre y lo adaptáis y se... Claro, pero ¿cómo a uno le sale a decir, venga, Stevie Wonder, que a mí me gusta muchísimo y me escucho todo tipo de música, pero no todo el mundo es así, ¿eh? A nosotros que siempre nos ha molado hacer versiones que no te esperas. O sea, al final esto es un tema más funky, pero que tiene un rollito reggae y tal. Pues llevártelo al rock and roll y adaptarlo, pues mola. Es siempre muy divertido. Coger una canción de un estilo que no es el tuyo y adaptarla. De hecho, pues Sergio lo hace mucho con su otra banda, con Cerdo Aéreo. Básicamente lo que hacen es coger temas y los adaptan a otro estilo, y es algo que funciona muy bien y aparte es muy divertido. Bueno, pues aunque evidentemente lo importante, yo siempre digo que son los temas propios, tengo que decir que el tema es delicioso. Sí. Es delicioso, sencillamente delicioso, Sin no, menos, no, evidentemente. No porque lo toquemos nosotros, pero es que el tema en sí es un tema. Aunque no sea para la gente más rockera, se rasgue las vestiduras. Lo tendríamos que haber hecho muy, muy mal para que no quedase bien, porque es un tema. Es un temazo y yo creo que personalmente le dais la vuelta, personalmente, luego ya cada uno que piense lo que sea. Así que vamos a dejar que suene y seguimos hablando del Gruta 77, que me decías que concierto especial aparte de presentación. Ahora soltamos la bomba, ¿no? Sí. Me están mirando como Bueno, seguimos aquí, ya por aquí además. Bueno, te voy a decir que me... Uy, ¿qué ha pasado? Ay, que se me va. Que bueno, me está mirando aquí Sergio como diciendo. Bueno, me sabe que... Ahí está. Bueno, te voy a decir que, como decía, de formación profesional, pero se agradece que estés ahí. Bueno, yo tengo que ir y me pego el subidón de la hostia. Bueno, estaba sonando lo de Stevie Wonder, la versión de Stevie Wonder. Y bueno, primero vamos a volver a decir el concierto 3 de febrero y... especial porque también hay cosas diferentes. Bueno, así que venga. Que nos lo cuente Luis. Espérate. Bueno, de nada. Que lo cuente Luis, venga. Vamos a tener unos teloneros increíbles. Ah, bueno, claro. Que no hemos dicho nada, somos lo puto peor. Van a abrir el concierto White Blood, banda de nueva formación con miembros de Grapeshot y de Kazark. Hostia. ¿Sabes que me tocáis ahí la fibra? Palabras mayores. Pues ahí te lo dejo. Ya me has tocado la fibra, Ahí te lo dejo. Hombre, yo tengo siempre la costumbre de ir de ver a todas las bandas. Hombre, lo suyo. Hace bien, claro. Todas, cuando vas a un concierto, vas a todas las bandas. A ver, digo esto porque no todo el mundo tiene costumbre. No, de hecho, ahí está lo de vosotros cuando tocáis. Exacto. Tengo un colega que te pregunta, ¿pero a qué hora que vosotros? Sí. Pero ahora real. Como tío, ¿no? Hora real. Esto claro. Es como esto te están diciendo. Oye, que no voy a ir a la otra banda. Voy a estar bebiendo cervezas hasta que toquéis la segunda canción. No, de hecho, la banda que va a tocar, la que va a abrir la noche, eso es un cañón. O sea, yo lo recomiendo, vaya. Bueno, yo la verdad es que no lo sabía, con lo cual lo vamos a disfrutar. Repito otra vez el nombre y no sé si hay tema. Tiene un tema subido a sí. YouTube. Que ya te digo, han dado un concierto de momento. Luego te damos los detalles y lo cuelgas en la web. Sí, hostia, pero sí. Bueno, yo siempre recomiendo. Se vienen curvas. Se vienen curvas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que pedazo. Yo estoy alucinando, yo tengo ganas ya. Porque las dos bandas de donde vienen los miembros me gustan muchísimo. Claro. Y pues sí, se me gusta. Eso de hacer un rollo, pues stoner metal ahí y cañero y con mucho group y tal. Y. Vamos, perfecto. Power Trio, ¿no? Además. Sí, Power Trio. Van a trío, sí. Bueno, lo vamos a disfrutar una barbaridad. Y como siempre digo, yo siempre recomiendo que vayan a ver toda la banda, ya que comprar la entrada. Claro. Bueno, y decíamos que también hay otro momento de lloros tristes. Sí. Venga, dispara la bomba. Pues soy un hijo de puta y me voy a ir del país de España. A ver, aclara que es por trabajo, ¿no? Sí, por trabajo, bueno, porque hay muchos fachas. Anda que te vas a un país súper comunista. Sí, no, me voy a Emiratos Árabes Unidos a vivir allí la libertad. Me voy por el puto petrodólar. Pero bueno, no me voy de este mundo, no me voy para siempre y volveré. Si no me meten en la cárcel, volveré. Claro que sí. Ese es el reto Electric real. Electric Fence Prevail. Bueno. Y luego, pues oye, si la banda entiendo que pues seguirá su camino, pero bueno, siempre que venga, a lo mejor podemos hacer un back to back y olernos los culos en un concierto. O bueno, pues lo que sea. O podemos seguir a la distancia, no sé. No sabemos lo que va a pasar por ahora. Pero por ahora lo que sí es seguro es el concierto del 3. Y que va a ser una fiesta de rock and roll y de emociones y de intercambio de saliva. Y bueno, pues eso, a por ello y a vivirlo a tope. Bueno, la verdad es que es una putada gorda. Sí. Pero bueno, ¿ya estáis buscando batería? La verdad es que no. Vamos a darle una vuelta. Primero vamos a centrarnos en el día 3. Sí. Y en dar el bolazo de nuestra vida y luego pues si alguien nos quiere echar ficha, estamos abiertos a la cosa, pero bueno. Hola, querido Tauro, si eres batería y estás interesado en Electric Fence, pues eso, búscanos en redes y tal. Bueno, una cosa que quería decir antes, volviendo al concierto, comentaros que si queréis comprar entradas, que es lo suyo, para venir a un concierto y comprar entradas, están anticipadas. Compra de entradas. Están anticipadas en Entradium. El link lo podéis ver en nuestro web, que es electricfenceband.com. Y en Instagram y todo eso también tenemos enlaces. Recordamos, Cruta 77, 3 de febrero. La verdad es que oportunidad. Además, tenemos una ofertaca de entrada con camiseta. Hemos hecho unas camisetas guapísimas, rollo carta del tarot. No te hemos traído una porque todavía no las tenemos. Sí, no te preocupes, la pillaremos cuando lleguemos. El día 3 sí que están, las camisas. Pero, oye, rollo carta de tarot, a mí, yo que soy muy friki, me va a flipar, ¿eh? Además, sí, va muy en línea con todo el leitmotiv del disco. Y tenemos eso, oferta cada entrada más camiseta a 22 pavetes. Si os ahorráis 3 euritos de la camiseta. Bueno, pues oye, más fácil no puede ser. No. Como decimos, pues como tú decías, en Entradium se puede meter para comprar la entrada. Sí, a veces en Entradium es más complicado encontrar el evento en sí. Es más fácil quizás buscar... Buscarnos en Instagram o en la web Facebook. Nuestra o en Facebook o lo que sea. Y ahí ya va a ser un enlace correcto. Porque hay muchas páginas de estas como que no son las oficiales, que te venden la entrada, pero se llevan unos céntimos, pero que no es la buena. La buena es Entradium, en este caso, Entradium.com. Bueno, y si no, también me imagino que yendo a Gruta 77 directamente pueden pillar la entrada. Por supuesto. Los que somos más mayores antiguamente íbamos directamente a las salas a comprar las entradas. Claro. Y el Gruta lo puedes comprar, ¿eh? O sea que... Sí. Así que si eres joven o mayor o... Lo tienes en digital, en analógico, en lo que quieras. Exactamente, no, así no, que no discriminamos. Si vais al Gruta lo vais a conseguir también. Así que, pues chicos, lo que está sonando, otro de los temas de adelanto del disco que va a salir el próximo día. Y 25 de enero me decíais, sí, así claro. Que daros la enhorabuena, gracias por venir, de verdad, es un placer. Y el 3 de febrero, pues nada, daros la mejor de las suertes, que va a ser un bolazo. Seguro. Bueno, invitado estás. Vamos de cabeza. Que tengas agujetas. Vamos de cabeza. Ya lo vi hace unas semanas en el Gruta, que pone todos los cartelitos. Sí. Y cuando fui a la barra del bar, digo, ¡hostia! Electric Fence. Bien. Así que se ve. Chicos, enhorabuena, gracias por venir, de verdad. Es un placer enorme. El nuestro. Y nada, enhorabuena. Enhorabuena por seguir al pie del cañón. Que yo creo que ya, por seguir al pie del cañón. Sí, no, ya tiene mérito. Ya. Tiene ya mérito, Tiene ya mérito. Un abrazo enorme. Un abrazo, colega. Gracias, tío, gracias. tierra que tú labras. No duermes, pero aún sigues dando cada día la cara. Con maletas y sin patria. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Extranjero hasta en tu casa, nunca encuentras su lugar. Solo buscas un recuerdo que te hará sentir hogar. Y aunque tengas una foto, mil momentos de Instagram, seguidores a millones, vacío en el fondo estás. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, hundió en el barro, destrozó su alma. Bueno, vamos a ver si ya nos dan los problemas técnicos. Tenemos a ver si suena a Shua al otro lado del teléfono. A ver si nos cruzamos los dedos bien y funcionas. Shua, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, muchas gracias de verdad por aguantar, tío. De verdad. Va, un placer. Pero muchas gracias por aguantar, porque vamos con retrasos, algunos problemas técnicos, y se agradece que estés ahí al pie del cañón. Y claro, bueno, sí. Antes que nada, darte la enhorabuena, que menudo trabajo te estás haciendo a más no poder con nuevo disco, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy muy contento, ¿eh? Con este disco de La Luna a la Tierra. Está la gente además teniendo un feedback increíble y disfrutando lo que estamos trabajando. Porque al final no soy yo solo, sino también mi banda, que estamos preparando un directazo y estoy muy contento, la verdad. Bueno, hay que decir que el último trabajo, nuevo trabajo que tú ya lo has dicho, producido por Candy Caramelo, que eso es algo que, a ver, sin menospreciar otros productores, otra gente, otros músicos, tú lo tenías muy claro que querías que él te produjera y llevara el control, ¿no? Sí, y la verdad es que al principio yo quería hacer otro tipo de producto también. Uh-huh. Pero conforme fuimos avanzando él y yo, empezamos a hacer un producto más rock. Uh-huh. Y la verdad es que estoy encantado con Candy Caramelo, es un buen productor, es muy buen productor. Uh-huh. Y ha hecho que esto también suene muy bien. Ha sido un trabajo, la verdad es que muy fácil trabajar con él. Oye, el disco o los temas que has grabado son rock, evidentemente. La gente lo está escuchando también de fondo y lo hemos pinchado otros días. Estamos hablando de rock, pero sí que es verdad que te alejas de lo que es el rock urbano, más urbano, que tú has hecho toda tu vida. Y has pulido a nivel de melodías, a nivel de resultado, a nivel de producción. ¿Cómo crees que la gente lo va a aceptar? Aunque tú ya me estás diciendo que le gusta a la gente. Pero ¿cómo crees que la gente lo va a aceptar, la gente que te sigue más del rock urbano? Pues si aceptaran el primero de los trabajos, que era más rollo cantautor, este lo han aceptado genial. Y luego además es que yo creo que es un rock muy cañero de fondo. O sea, es como una banda rock súper cañera. Pero en la parte vocal hay una melodía muy pop. Entonces queda genial porque es muy pegadizo, pero a la vez está la caña que la gente espera. Claro, lo que pasa es que fíjate que el disco anterior, como tú dices, más de cantautor, pero sí entroncabas también con gente como Robe, de Extremoduro, que también se ha dejado llevar por ese camino de cantautor, entre comillas. Sí. Sí, a ver, en el disco anterior, por ejemplo, también colaboraba Rafkin o colaboraba Fernando Reincidentes. Entonces, al final no hemos dejado el rock. Lo que pasa es que era mucho más light de lo que yo acostumbraba durante X años con Desconcierto, con mi anterior banda. Oye, ¿y qué crees que has conseguido o avanzado con este nuevo disco? Aparte de, digamos, la producción técnica, etcétera, etcétera. Yo solo he madurado muchísimo con este disco, tanto emocional como compositivamente. Entonces, estoy muy contento con el trabajo, la verdad. Pero sobre todo con me siento bastante más profesional que en el disco anterior. Claro, entiendo que a nivel de letras también, a nivel de digamos, de composición, te has dado más vueltas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que suena Quién Sí, Quién No, vamos a decir rock, melodía, pero sin menospreciar todo lo que has hecho, una vuelta de tuerca. Sí, y además que cada canción que hay en este disco la he sentido a full. O sea, es como que yo la iba escribiendo, incluso con algún tema he llorado. Quiero decir, yo no compongo cualquier cosa. Es que hay veces que hay discos, ¿no? Que, a ver, ¿cómo te lo explico? Hay discos que yo he escuchado y dices, bueno, esta canción o esta, eso es un poco de relleno, ¿no? Sí. Pues en este disco, las cinco canciones que hay, yo me he dejado la piel y la cabeza para que todo salga como yo creía que tenía que salir. Entiendo que a lo mejor más letras más personales o que te toquen por alguna razón. Mucho más personales. Este disco es súper personal. De hecho, es cada canción que hay en este CD me siento súper representado. ¿Por qué concretamente? Es que no sé, creo que no sé trabajar de otra manera, ¿eh? Ajá, o sea, claro. Todo lo que creo, sí, es porque lo he vivido, si no, no suelo trabajar en ello. Claro, yo entiendo que, claro, uno se tiene que identificar con lo que escribe, con lo que compone, y por eso sale así de personal, ¿no? Pero no sé, lo que tú estabas diciendo, ¿algún momento que tú hayas llorado en la canción que digas, hostia, me está removiendo totalmente? Sí, Te Echo de Menos. Es una canción que aún no la hemos sacado, ¿vale? Porque será el cuarto single. Vamos a tener 5 singles y 5 videoclips. Entonces ya llevamos 2, pues en el cuarto es la de Te Echo de Menos y esa canción es, pues es bastante importante. Bastante importante. Bueno, yo creo que ya solamente por el título, yo creo que la gente se puede imaginar que uno ya se le tiene que remover todo lo que tiene dentro, ¿eh? Sí, es un rollo muy Leiva, en verdad, un rock así muy a medio tempo, muy pausado, ¿sabes? Pero luego en directo, para nosotros, para la banda, lo decimos siempre, decimos, esta es la que mejor suena. O sea, como está todo muy, muy pausado y muy, pues nos encanta tocar ese tema, la verdad. Claro. Oye, ¿cuándo tenemos el disco físico? ¿Ya ha salido, si no me equivoco, o está a puntito de salir? Justo sale el 26. Bueno, pues entonces, el 26 estará en tiendas, en Fnac, Corte Inglés, etc, etc. Amazon también. Sí. Y luego también en plataformas digitales. Oye, y que uno que después de todo el curro que tienes a tus espaldas de desconcierto, el primer disco en solitario como Shua, este que te sacas, ¿qué esperas conseguir con este trabajo? No sé si uno tiene aspiraciones a algo que o decir, me juego esto la última carta o creo que esto va a ver si sale, voy a continuar con más discos, no sé, ¿qué quieres conseguir? Tú quieres una exclusiva de lo que voy a sacar lo siguiente, ¿eh? Bueno, pues no lo suelo contar, ¿vale? Pero como tú eres familia ya. Muchas gracias, ¿eh? Pues te lo voy a contar. Estos son 4 discos, ¿vale? Sí. Entonces, el primero es Renacer, que es azul, y eso quiere decir agua, ¿vale? Este es, si ves el libreto, es tierra, ¿vale? De hecho, se llama De la Luna a la Tierra. Sí. Y los siguientes serán fuego y aire. Ajá. Que aún no sé el orden. No sé si voy a elegir aire, que será más light, y fuego, que será más cañero, pero no lo sé. Bueno, y entonces, con los 4 discos, sacaremos el quinto, que es un recopilatorio, un directo, que se llama Éter, ¿no? Que es el quinto elemento. Sí. Y ya está. Entonces quiero hacer una cosa así. Hostia, lo que pasa es que es como muy filosófico, metafisiólogo, o uno empezar a darle vueltas a la cabeza, a la vida, a lo que tiene, ¿no? Uno le, porque estás comentando estas cosas y digo, hostia, esto va a ser, no sé, obra conceptual o... Sí, es así. Por eso son 5 temas. Y en el disco anterior fueron 7. Claro. Entonces van a ser como discos cortos que cuando los juntes van a tener un sentido. Toma ya, hostia. Sí, sí. Oye, ¿eres consciente de que lo que dices es como, me imagino que la gente que esté escuchando estará diciendo, hostias, lo que se nos viene encima y cómo lo está pensando todo esto en la cabeza? Esto te tiene desde que bullir. El primer disco, ¿eh? Ya. Pero Scott, esto te tiene que bullir en la cabeza. Yo no sé cómo ordenas todas esas ideas y todo ese trabajo. Pues no lo sé, porque mi psicóloga me dice, todos deberíamos ir a un psicólogo, por supuesto, mi psicóloga me dice que me adelanto a las cosas, que tengo demasiadas expectativas, que sueño demasiado, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es que yo no sé vivir de otra manera. Entonces he decidido liarme la manta a la cabeza y lanzarme con esto. Pues me parece perfecto, aunque es verdad que eso cuesta, pero darte la enhorabuena. Yo creo que lanzarte es un gesto de valor que no todo el mundo lo hace. Y bueno, y también como tú decías, lo de psicólogos, psicólogas, todo el mundo deberíamos ver al psicólogo, a la psicóloga, ¿eh? No es nada extraño. Claro. Oye, te voy a dar una exclusiva. Venga, yo encantado, ¿eh? Ya lo sabes. Pero además es brutal, ¿eh? Venga, dímela. La he hablado hoy. Hostia. Y me la acaban de confirmar hace una hora. Hostia. Y es que seguramente cuando acabe toda esta gira, lo que haga yo es grabar con un productor un tema solo, porque creo que va a ser solo un tema, en Japón. Hostia. Joder, oye, enhorabuena. Y hombre, como siempre, gracias por esto de las exclusivas, se agradece y que lo digas, pero hostia, en Japón. Sí, sí, es un productor de allí súper importante, que mueve mucha gente y que conoce a muchos músicos de renombre de allí. Y pues por un contacto que tengo, pues ha aceptado el currar conmigo en un single. Hostia. Entonces, pues vamos a probar. Hombre, no, hay que probarlo y me parece la hostia, sobre todo que alguien que te escuche desde Japón, el promotor que me estás comentando, muy conocido allí, pero que alguien te escuche desde Japón y le guste o le interese o diga que sí, es un mérito. No, sí, este tío es un productor, o sea, es como Candy Caramelo. Sí. Pues allí, pero allí a nivel brutal. O sea, este tío mueve mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que va a salir algo guay. Un single, por lo menos. Bueno, pues enhorabuena, porque estas cosas yo creo que hacen subir. Y yo creo que te lo mereces, porque con la tontería estás aquí currando sin parar en el rock ya una buena temporada, ¿eh? 23 años ya. Joder. Hostia, ¿tú te lo imaginabas que podías estar aguantando 23 años currando con el rock and roll? Mi madre no. Siempre madre me decía desde pequeñito, déjalo ya, si esto es un hobby, si esto no. Pero mira, ahora hace poco me dijo, oye, pues no es un hobby, esto se te da bien y lo haces muy bien. Hostia, esto que una madre, oye, que una madre lo reconozca este tipo de cosas, cuesta, Sí, sí. Que te diga tu madre, coño, pues no vas mal encaminado, chua. No, el otro día me dijo, oye, cuídate la garganta que el 28 tienes un concierto, no salgas mucho por ahí. Oye, 28 concierto, venga, dime cuándo hay fechas para verte y sobre todo en Madrid, si tenemos fecha. Vale, pues el 28 de enero es en Valencia, ¿vale? Es la presentación, ya llevamos como la mitad de la taquilla vendida, súper bien, en la sala de 16 toneladas. Sí. Y luego el 2 de marzo es en la Gran Vía, en la sala Yasta. Toma ya. Y a partir de ahí es la gira. Hostia, ya me imagino que te con ganas de comenzar, ¿no? Un poco nervioso, la verdad. Hombre, yo me lo imagino, porque esto de empezar a tocar y sobre todo ver cómo responde la gente, ¿no? Claro, tú piensas que este disco es en eléctrico. El otro era como más acústico y nunca subimos a una banda arriba. La primera vez que me subo con mi banda a un concierto. Porque la otra vez era más estilo cantautor, hicimos mucha gira, pero éramos dos guitarristas. Y ahora es como, buah, a ver qué piensa la gente del directo, no sé, hay muchas cosas rondando mi cabeza. Bueno, de hecho, tú lo que estás diciendo, cuando uno se pone a ver el videoclip de las canciones, uno ve ya a la banda. ¿Quién te acompaña a nivel de banda? Que yo no sé, me imagino que ya la tendrás fija para decir, venga, a girar y a rular. Sí, sí, además son grandísimos hermanos, ¿eh? O sea, no es solo una banda de músicos a los que pagas, son gente que son amigos, o sea, increíble, están apoyándome al 100%. Entonces, está Carlos, que es bajista, Marcos, que es el guitarra solista, y luego está el grandísimo Oscar, que es batería. Toma ya, Unas amistades increíbles, la verdad. Hombre, la verdad es que al final eso lo hace que por lo menos tú disfrutes como mínimo, ¿no? A la hora de hacer los conciertos. Sí, sí, sí. Oye. No, además hay buen rollo, ¿eh? Entre la banda es una pasada. Oye, yo tengo que darte siempre, a ver, evidentemente la parte musical siempre hay que darte la enhorabuena porque yo creo que tienes una calidad de la hostia. Pero me encanta cómo cuidas todo lo que hay alrededor a nivel de fotografías, a nivel de diseño, a nivel de videoclips, porque tengo que reconocerte que el de Quién Sí Quién No, me encanta el videoclip, cómo está hecho. Eso es, el director es José de Fez. Sí. Que lo podéis encontrar en Instagram como José de Face, ¿vale? Es un tío increíble, es un director increíble. Ajá. Y lo conocí gracias a Oscar, al batería. Sí, ¿no? Me lo propuso, hicimos una reunión y bueno, increíble. Es que es un videoclip como siempre he querido tener yo. Sí, yo fíjate, te iba a decir, ¿tenías la idea de, oye, hacer un videoclip tocando en una playa con el mar de fondo? No. Lo propuso él, de hecho, el director. Uh-huh. Y de hecho, ese día fue muy bonito porque estábamos tocando y a la otra parte de la cámara había mucha gente mirándonos. Incluso peques, gente mayor. Y estábamos tocando así a pelo, ¿sabes? O sea, no sonaba nada. Solo sonaba la canción de fondo. Yo creo que lo pasó como un concierto, ¿eh? Sí, yo creo que, fíjate, viéndolo, yo la verdad es que tengo que reconocer que el videoclip no me canso de verlo, ¿eh? Creo que tiene tiene una magia especial. No lo sé si estoy diciendo tonterías, ¿eh? Pero no sé, tiene una magia especial o un toque especial, ¿eh? Estamos contentos, que es lo que importa y lo que queremos transmitir. Hombre, se nota, ¿eh? Se nota. Yo no sé lo que tú dices, que contentos, pues oye, contentos. Bueno, volvemos a repetir, el 2 de marzo aquí en Madrid, en la sala Yasta, me habías dicho, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad es que... Además, es un concierto solidario. Dímelo concretamente, ¿qué tipo de concierto es? Es en apoyo a colonias felinas, a los gatetes. ¡Uy! Y nada, pues eso, esto es la gente de la sala, nos ha dejado la sala para apoyar esta causa, y bueno, nosotros no sé si cubriremos los gastos o no, porque eso ya sale de mí, pero yo creo que vamos a apoyar la causa y ya está. Bueno, la verdad es que la causa de las colonias gatunas, gatetes, es algo que está al día de hoy preocupando por todos los animales que están sufriendo daños, todos los gatos, el abandono y todo lo que hay, ¿eh? O sea, yo tengo una amiga mía que está metida en una asociación de este tipo y la verdad es que las pasa canutas, ¿eh? Claro. ¿Cómo se llama la asociación? Pues se llama Luna, la asociación Luna. Y la verdad es que ella está involucrada en todo esto y la verdad que adopciones, gatos, colonias en su barrio. Le voy a mandar un abrazo a Rocío, que seguro que Rocío va a venir al concierto. Ya te digo, seguro que va a venir, no solamente porque lo disfrute viéndote a ti, sino porque esto de los gatos y las colonias le toca la fibra. Bueno, 2 de marzo, sala Yasta, y el 28 en Valencia, que me has dicho que lo tienes ya a puntito de llenar, ¿no? Sí, estamos flipando. Mira, justamente lo que tú me has dicho de qué quieres conseguir en esta nueva época y tal, yo, esto que está pasando ahora mismo, de tantas buenas noticias, de que todo vaya bien y que todo vaya para adelante, es lo único que quiero conseguir. Yo la fama y el poder, bueno, pues ahí está, ¿sabes? Pero lo importante es que tú sepas que todo está yendo bien y que seas feliz y ya está. Yo no necesito nada más. Yo darte la enhorabuena, de verdad. Yo creo que vas en el buen camino y que lo que sacas tiene de calidad. Así que yo ganas de verte el 2 de marzo, darte la enhorabuena y bueno, y la gente dónde puede contactar para hacerse con el disco, entradas y demás historias. Pues a partir del 26 lo podéis conseguir en todas las tiendas físicas del Fnac y Corte Inglés y Amazon. Y luego la web chua.es, Toledo, xua.es, pues ahí tenéis también para conseguirlo. Pues yo recomiendo a la gente que directamente entre en la sección de contacta o mande un WhatsApp al móvil que hay en la web y ya está. Pues perfecto, porque como siempre recomendamos, hacerse el disco en formato físico, ¿eh? O sea que evidentemente está muy bien que se lo hagan en MP3 y demás, pero si lo cogen en formato físico, ayudan a la banda y te ayudan a ti, que eso también es lo importante, también hacer caja, ¿eh? Aunque suene muy, muy de dinero, ¿eh? Pero porque todo esto no te sale gratis, ¿no? No, ha sido una inversión muy gorda. Muy increíble, además. Esta producción, que igual se me ha ido de las manos, sí. Como dice un familiar mío, se te ha ido de las manos, Chua. Pues eso, sí, porque algunas veces hablamos de estas cosas y yo creo que mucha gente, cuando está escuchando la música o entrevistas o demás, no tiene conciencia de que esto cuesta unas pelas considerables, ¿eh? O sea, se puede decir que un tercio de una entrada de hipoteca perfectamente. Hostia tú, ¿eh? Hostia tú. Bueno, no hagamos cuentas porque si no yo creo que uno deja todo esto, ¿eh? Así que, sí. Shua, enhorabuena de verdad, un placer enorme. Gracias por aguantar, disculpa las molestias y de verdad, enhorabuena porque creo que te la has currado una barbaridad. Y 2 de marzo en la sala Yasta, a favor del concierto benéfico, a favor de las colonias de los Gatetes. Así que ahí estaremos. Un abrazo enorme. Un abrazo y muchísimas gracias por hacerme hueco en tu medio de comunicación, que es un placer siempre estar porque estamos en casa. A ti, desde luego, el placer es mío. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estamos, entrevista con Shua, que está hablando de su, nos ha hablado de su nuevo disco, nuevo trabajo en solitario, que desde luego recomendamos al máximo, 2 de marzo en la sala Yasta en Madrid, y nada, nosotros lo vamos a disfrutar, darle la enhorabuena, y ya sabéis, Generación Suicida, aquí en Revirradio, un placer de verdad estar aquí, apoyar a las bandas. Hoy se nos ha ido, hemos llevado retrasos para arriba, para abajo, así que pido disculpas a no solamente a Shua, sino a Electric Fans, a Emi, y nada, que seguiremos. Vamos a ver si suena esto y no nos falla. A ver si suena. Vamos a seguir, ya vamos terminando el programa y no quiero olvidarme de poner un par de temas de bandas. Lo que suena, Pinball Wizard, La Maldición. Dirty Ways es el último trabajo de Pinball Wizard y este tema, La Maldición. Bueno, tenemos algunos problemillas. Se nos cortaba Pinball Wizard, pero aquí tenéis una banda desde Las Palmas, Shine a Light. Time of Grace, nos escribieron, y es que suenan absolutamente brutales. Desde Las Palmas, Shine a Light. Muy recomendable, Shine a Light desde Las Palmas. Escuchar, escuchar. La verdad es que un trallazo de banda que disfrutamos una barbaridad y un descubrimiento. Shine a Light desde Las Palmas, que nos escribieron una generación suicida. Y desde luego no nos han dejado indiferentes, porque lo hemos disfrutado una barbaridad con esta banda desde Las Palmas. Se llaman Shine a Light, recordadlo, recordadlo, para que no os perdáis este pedazo de banda, que la verdad es que no nos han dejado indiferentes escuchando el tema, y que los temas que nos mandaron, y que uno puede escuchar también desde YouTube, todo su disco está por aquí. Vamos a ver si no nos falla, tenemos algún problemillas. Quería poneros, aparte de Time of Grace, que sonaba antes, este tema llamado Breakout, que personalmente me gusta mucho cuando lo escuché. Intentaremos entrevistar a la banda, hablaremos más de ellos y los pincharemos más a menudo para que los conozcáis, porque son una muy agradable sorpresa. Sonido de denso, oscuro, muy a lo Pearl Jam, que a mí me ha encantado. Breakout, una banda, Shine a Light, desde Las Palmas, que nos ha llamado gratamente la sorpresa. al igual que la banda que suena a continuación, si no nos falla, ay, estamos ahí, muy fallándonos el internet, a ver si ahora, esto se llama Wasted Time Midnight Motel. Con esto nos despedimos, Generación Suicida, nos vamos. Hoy con algunos problemillas técnicos, pero ahí estamos, ahí seguimos. Gracias por aguantar, gracias por la escucha. Gracias a las tres bandas, a Shua, a Electrifans y a Emi de la vida, por aguantar todo ahí, se agradece. Nos vemos el próximo domingo, ya sabéis, Generación Suicida. Yeah.